Totalmente, Raúl. Y ahora en la situación del Love Plácido Puel, ¿qué se ha dispuesto ya frente a esta denuncia que te estaba haciendo directamente a vos el municipio? Sí. Bueno, ese día, el viernes 6:30, tenía una audiencia en el tribunal de Zapala, el tribunal penal, donde me iban a... se hacía un control de cargo, de la acusación que me hace. Uh-huh. Pero la jueza aplicó de que la pregunta que me hizo era de que si yo era pertenecía a una comunidad indígena o aborígenes, y le dije que sí, que era de la comunidad Plácido Puel y lonco de esa comunidad, y que realmente yo ocupaba esta tierra de forma tradicional más de 100 años. Uh-huh. Y la jueza entonces le dijo al fiscal y al abogado querellante de que si al iniciar el juicio, a continuar el juicio, de que tenía que aplicar el artículo 19 del Código Penal y el convenio 169 internacional, y también le hizo recordar lo que mencioné hace un ratito de la Corte Suprema de la Nación, el fallo que le hicieron a la provincia, donde lo condenaron la provincia. Y entonces el fiscal, como realmente está en contra el tal fiscal Cofré, y el abogado querellante de la municipalidad, se negaron a eso y solicitaron a excusar a la jueza, que tenían que cambiar de jueza porque era como que la jueza estaba a favor de los mapuches y no estaba dictando la ley como corresponde. Bueno, la jueza se defiende que él hizo un juramento ante la Constitución como jueza a cumplir por la verdad, y bueno, que realmente es verdad, porque el derecho indígena, el derecho internacional, como el convenio 169 y otras leyes que amparan a los derechos indígenas, está dentro de la Constitución. Y la mía provincia tiene el artículo 55, donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Y más esa ley, ahora se amplió nuevamente, como a decir, se volvió a dar un plazo de 4 años, la ley 26.160, donde prohíbe un desalojo o en un enjuiciamiento a los pueblos originarios dentro de su territorio. Entonces, todas esas leyes, directamente el fiscal Cofré está condenando, no reconoce. Se niega porque está a favor del poder, del dinero, de los políticos. Y a la vez está atentando contra las mismas leyes de que las tiene la misma Argentina, ¿no? Sí, se parece como que si estaría desconociendo, claro, todas las leyes de la Argentina, todo lo que decreta la nación bajo la legislación que le impone, que le obliga el Consejo Internacional como la ONU, y la Argentina lo incorpora, y el fiscal este como que desconoce toda esa ley. Y se ampara sobre derecho indígena. Y la acusación que él me hace es que yo estoy usurpando el territorio. Pero cuando eso no es así, yo planteo públicamente, y toda la gente que escucha a nadie en Mendoza o en cualquier parte que están en sintonía de esta radio, mi antepasado descansa al frente del edificio municipal de Villa Curueña, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuela y mi madre, Emma Puel, que falleció en el 2014, también descansa en ese lugar, y el mismo Plácido Puel. Exacto. Entonces, ¿qué manera cree el gobierno, o quién cree esto, que uno está usurpando cuando está en su propio territorio, en el mismo lugar, sin cambiar más de 100 años de generación? Totalmente. Raúl, ¿y cómo continúa entonces ahora? Ahora, habían dado para el lunes. Sí. Porque escuchaban a la jueza, y la jueza dijo que iba a hacer un llamado de que se busque otro juez, así que estudie todo lo que él había llevado en ese momento a partir de diciembre. Uh-huh. La primera audiencia de diciembre. Entonces, si eso se investigaba, y entonces, según iban a nombrar una jueza de la ciudad de Cotralcó, que es aquí en Neuquén, y que para el lunes estaba disponible, pero el fiscal y el abogado querellante buscaron otra vuelta, que no iban a poder estar y que no, que se, habían dejado un plazo para el viernes, pero este viernes, esta semana, pero no sé si eso lo harán. Ajá. Y en realidad la jueza de Cotralcó va a continuar o sigue la misma jueza que le había acusado que apartara del cargo. O sea que en esta semana más o menos se va a saber bien cuándo continúa. Sí, eso es lo que tienen que hacer, pero realmente no sé si va a pasar eso, porque por ahí como se están contradiciendo entre ellos mismos, sí. El fiscal quiere condenar a la jueza cuando está actuando de forma por la justicia, claro, como corresponde. Claro, totalmente. Porque realmente no es la culpa de la jueza, sino es la culpa del fiscal y el abogado querellante que solicitan la acusación. Exactamente, ¿no? Y del municipio que sigue, como sí, siempre, queriendo más territorios. Sí, sí, el municipio no decanta, porque como estado político, le digo igual en toda la República Argentina, de que los políticos le avanzan por el poder y el dinero, acompañado con gente platud, entonces como que la gente humilde o la comunidad de mapuche o cualquier sociedad que sean humildes, como que no le mantiene el respeto, de que no tiene diálogo, como le dije hace un ratito, que solo lo utilizan cuando es necesario el voto del gobierno, quiere que todo esté presente y le saben perfectamente todos los domicilios, dónde viven y dónde están. En el padrón aparecen todos, pero cuando en un caso de un juicio lo desconocen de esa persona que nunca existió. Así pasa los mapuches. Los mapuches acá, la comunidad Plácido Puel, también salen en el padrón del gobierno donde están cada uno de la comunidad y cuando el día que tiene que votar. Pero después del voto lo desconocen totalmente, que no existe.